Otoño 2015. El otoño que querés vivir, en la que te gusta estar. Otoño 2015. La radio que vos elegís. Todo el año. ¿Qué tal? Un gusto. Mi nombre es Santiago Alonso. Nací en 1985. Y como mucha gente de nuestra edad, me acuerdo de El Tubi 4, la revista 1320, de Carlitos Balá, la reposición del Batman de Adam West, del Family Game y muchas cosas más. Estos son algunos de los temas de Invasores del Espacio, los 80 y 90 en el aire. Una aventura retro, cada martes de 20 a 21 por Oriente, 92.3. Exactamente, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo andan todos? Tengan muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos a otra emisión de Invasores del Espacio, como siempre aquí en Oriente 92.3. Venimos a hablar de una década realmente espectacular, con muchas canciones, con una década plagada de moda, plagada de éxitos cinematográficos y un montón de cosas más. Y por supuesto la música, por supuesto que es un agregado siempre fundamental en este bello ya programa que podemos decir ya es un clásico. Una década en la que ha pasado de todo. Por ejemplo, en 1987 se produce un desastre financiero en las bolsas internacionales. En el año 1988, el atleta canadiense Ben Johnson es desposeído de su medalla de oro de la prueba de los 100 metros lisos en los Juegos Olímpicos de Seúl por dopaje. En 1989, Por ejemplo, ya lo hemos dicho, se produce la caída del Muro de Berlín, suponiendo el principio del fin de la Guerra Fría. La NASA lanza en ese mismo año las sondas espaciales Galileo y Magallanes, por ejemplo, cosas que van pasando. En 1980 fallece el naturalista Félix Rodríguez de la Fuente y otras dos personas en un accidente aéreo. En 1984, bueno, hablamos como siempre de computación, es un capítulo siempre recurrente en nuestro programa, aparece el Windows 1.0, la versión de un programa que hasta el día de hoy seguimos utilizando porque la corporación Microsoft desarrolla la versión Windows 1.0, es decir, el lanzamiento de dicho sistema operativo que ocurre también en noviembre del año siguiente con una versión levemente mejorada. 1985 sale al mercado, de lo cual ya hemos hablado, la Nintendo Entertainment System, la NES, la primera consola de sobremesa de la compañía Nintendo vendida en América. En 1986 se produce el sobrevuelo del cometa Halley por 5 sondas espaciales. En ese mismo año se lleva a cabo la Copa Mundial de Fútbol del 86, por supuesto, con 24 participantes. Y la banda estadounidense Metallica lanza su tercer álbum de estudio, en este caso otra cosa que también es un clásico, como lo fue Master of Puppets, calificado como el mejor trabajo en el género thrash metal, como uno de los mejores del metal en general. Al año siguiente, también hablamos de música, se lanza el disco Appetite for Destruction de la banda Guns N' Roses y un montón de cosas más. Y por supuesto, canciones de todo tipo, y es por supuesto un ejemplo, si se quiere, esta canción tan querida con la cual abrimos la edición de Invasores del Espacio del día de hoy. Como siempre decimos, los 80 y los 90 aquí en el aire de la radio. Ahora escuchamos a Bangles. En este caso, esto es Walk Like an Egyptian. Bienvenidos, ¿qué tal? Se van The Bangles, en este caso con Walk Like an Egyptian, nuestra primera canción de la emisión de Invasores del Espacio. Allá por el año 1987, hablamos de cine, se estrenaba la película Arma Mortal, Lethal Weapon, que es su nombre original, que en este caso venía a reflotar la idea de las buddy movies, es decir, películas protagonizadas por dos personajes cuyas características son bien distintas uno del otro, los personajes son muy diferentes uno del otro. La dirigió Richard Donner, un hombre que ya había estado tras las cámaras en ese mismo rol con las películas de la saga de Superman, aquella histórica trilogía, ni más ni menos que con Christopher Reeves en el rol protagónico. Y en este caso, Arma Mortal estuvo protagonizada por Mel Gibson, Danny Glover, entre otros, junto con actores que oficiaban como actores secundarios. ¿De qué se trata? Por si alguien no la vio, recomendamos que la vean porque es una joya de la década. Martin Riggs, o sea Mel Gibson, es un policía de Los Ángeles que perdió recientemente a su esposa y al que no le importa arriesgar su vida hasta el límite. De hecho, tiene una bala reservada para suicidarse. Tiene también un compañero que es, en este caso, Roger Murtagh, o sea Danny Glover, un policía veterano y jefe de hogar tradicional con una familia bien constituida, que tiene que soportar a diario las locuras de Riggs, que no le hace caso cuando intenta apelar a su sentido común. Juntos, en esta primera parte, descubren un caso muy importante de contrabando de droga, organizado por un grupo de mercenarios, excombatientes de la guerra de Vietnam, que importan heroína a Estados Unidos, y de los cuales uno de ellos está relacionado como antiguo compañero de combate con Murtagh. A medida que van obteniendo éxitos en sus pesquisas, se va desarrollando una amistad entre ambos policías, pero el despiadado grupo de criminales, entre los cuales se destaca al personaje Mr. Joshua, que es el actor que hace mucho no se lo ve en una producción de Hollywood, que es Gary Busey, se lo ha visto en películas como Porky's y demás, contraatacan los esfuerzos de los policías, llegando incluso a raptar a una de las hijas de Murtagh, que es Rian, para intentar detenerlos hasta recibir la droga en cuestión. Se desencadena entonces una guerra personal entre los policías y los criminales que terminará en un violento duelo frente a la casa de Murtagh. Esta es una primera parte de cuatro que salieron entre la década de los 80 y mediados, casi fines de los 90, con una cuarta parte que incluyó a Jet Li como personaje secundario en una saga que venía también a reflotar este género tan querido que es el de las buddy movies, es decir, películas que tienen personajes muy distintos uno de otro. Arma Mortal es un claro ejemplo de ello. Reach out, touch faith. Yeah. Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник». Escuchamos a Snap, esto es I Got The Power, una persona de la cual se ha venido hablando mucho en los últimos tiempos a propósito de los escándalos que giraron en torno a lo que pasó con la FIFA, ¿no? Estos últimos días en el mundo del fútbol estuvieron más que complicados, más que revueltos, porque se descubrió toda una trama de corrupción alrededor de quienes dirigen el fútbol a nivel mundial, y una de las personas que salió a hablar a propósito de esto fue el gran Michel Platini, que vamos a recordar un poco su carrera. Empezó en 1966 con 11 años en un club de tercera división que dirigía su padre. Debutó profesionalmente en el Nancy en mayo de 1973 y permaneció justamente en ese club hasta 1979, cuando fue contratado por el club Saint-Étienne, donde obtuvo la Liga Francesa. Esto fue en el año 1981. Al año siguiente, en 1982, pasó a jugar en la Juventus directamente. Con ese equipo obtuvo la Liga y la Copa de Italia, la Copa de Europa, Recopa y Supercopa de Europa, además de la Copa Intercontinental, tras vencer en Tokio a Argentinos Juniors, justamente por penales, después de empatar, así se dice, a dos tantos, partido en el que marcó un gol y convirtió el penal en la definición. Platini fue un integrante primordial del mítico equipo bianconero, que bajo la dirección técnica de Giovanni Trapattoni habría logrado las grandes hazañas en Europa, las tres grandes copas, y conquistando de forma excluyente la Liga. En ese periodo se formó la columna vertebral de la selección campeona mundial de FIFA, allá por 1982. En 1983, 84 y 85 obtuvo el Balón de Oro, trofeo que otorga anualmente la revista France Football al mejor futbolista de Europa. Michel Platini es el único jugador que obtuvo el trofeo durante 3 años consecutivos. Hay que decir también que en 1987, a los 32 años, se retiró del fútbol. Lo que estábamos escuchando era primero Depeche Mode haciendo Personal Jesus, ahora Snap, I Got the Power. Queremos mandar un saludo a mucha gente, empezando por Sergio Armand de El Cerebro Digital. Los pueden encontrar en www.elcerebrodigital.com.ar. A Pascual Sassano, conductor de El Mate, que se emite los días jueves de 21 a 22 por esta misma emisora, por Oriente 92.3, justamente de Ituzaingó. Y ahora, siguiendo con los ochentazos, otro clásico, en este caso Brian Ice, esto es Talking to the Night. En minutos vamos a ver alguna serie juntos, como ya lo hemos hecho con Alf, como ya hemos hecho con MacGyver. Vamos a hablar de Peleadores del Universo, porque si te digo el nombre completo ya lo adivinaste. Queremos contarte que tenemos disponible una página para que nos escuches en vivo. Es www.fmoriente.com. Estamos también en facebook.com/invasoresdelespacio y nos encuentran. Y por supuesto también en www.facebook.com/fmoriente923. Ahora en Invasores del Espacio, en la radio libre y alternativa, escuchamos a Brian Ice. Esto es Talking to the Night. Forget your fears when I was wandering through the dark. the running of the night. Escuchamos en Invasores del Espacio a Brian Ice, esto es Talking to the Night. Tenemos un Facebook para que dejes tu mensaje, es facebook.com/fmoriente93, facebook.com/invasoresdelespacio, y estamos también en www.fmoriente.com. Ahí nos escuchan en vivo desde cualquier lugar del universo. Y hablando de universo, hubo alguien que en 1983 intentó salvarlo con mucho éxito. Nos referimos a He-Man, es decir, al protagonista de una de las series clásicas de animación de esa década, es decir, con su nombre completo, He-Man y los Amos del Universo. Es decir, una serie que llegó acá justamente en el año 84, que básicamente la trama no era muy original porque transcurría en un planeta ficcional llamado Eternia, donde He-Man, el hombre que se dice es el más poderoso del universo, peleaba contra Skeletor, que vendría a ser el antagonista, para proteger los secretos de la fortaleza conocida del castillo de Grayskull. El protagonista podía estar inspirado en el personaje mítico Hércules, es decir, había una leve inspiración, y también un poco en Sansón. Recordemos aquel personaje que perdía los poderes si se quedaba sin pelo, ¿no? Mencionado también en la Biblia. He-Man estaba dirigida fundamentalmente a un público infantil masculino de entre 3 y 12 años de edad, aunque su popularidad también se extendió al público femenino y también, ¿por qué no?, de todas las edades, porque era cierto que, así como los niños se entusiasmaban con esta serie, también los grandes para, bueno, ver qué estaba mirando sus hijos. Partiendo de este éxito absolutamente arrasador, la serie animada sirvió para crear otras series similares basadas en ese mismo universo, pero en este caso para el público femenino, es decir, los chicos se enganchaban con He-Man y las chicas de pronto no tenían a alguien a quien admirar del mundo de Eternia, hasta que apareció She-Ra, que es un personaje que tiene los mismos poderes que su contraparte masculina y protagoniza su propia serie. Tiene justamente componentes para chicas, porque justamente su protagonista pelea de la misma manera que He-Man, pero con su serie propia. Es decir, He-Man tuvo dos temporadas de 130 episodios en total y la produjo la empresa de juguetes Mattel, porque obviamente no es secreto que la mayoría de series, como es el caso de He-Man, nacían fundamentalmente de la mano de una empresa de juguetes, porque el objetivo era que los chicos se engancharan con la serie para que después la empresa, en este caso Mattel, productora de la serie, pudiera comercializar los juguetes basados en la serie favorita. Hay que decir que, como pasa por ejemplo con Superman, la verdadera identidad de He-Man es la del príncipe Adam, es decir, un hombre que lleva una vida normal, pero en sus ratos libres se dedica a combatir a los malos, algo muy recurrente en las historias de este tipo, hijo del rey Randor y la reina Marlena, reyes de Eternia. Hay que decir que la productora también Filmation, que es la productora animadora, también tuvo distintas series basadas en personajes como He-Man, She-Ra. Me viene a la mente también los primeros Cazafantasmas, de los cuales hablaremos en algún momento, y Brave Star, entre otras. O sea, series que, si vos te fijas, están dibujadas muy similar y las tramas son bastante parecidas. Hubo también, a propósito del éxito, ya en la década del 90, una nueva serie de 65 episodios llamada Las Nuevas Aventuras de He-Man. En este caso, el héroe de Eternia es evocado al planeta Primus para defenderlo de los mutantes provenientes del planeta Denebria. Pero también en este quilombete está Skeletor, como siempre, el clásico enemigo del personaje. Llegó también una serie animada al año siguiente, de 100 minutos, pero en 1987, ya 3 años después de haber concluido la serie original, el éxito perduró tanto que hubo productores que dijeron, bueno, vamos a hacer esto con actores, es decir, a ver qué es lo que pasa. Bueno, en 1987 se estrena la película Amos de los Universos, en la que el actor sueco Dolph Lundgren, que por supuesto fuera más conocido por su papel en Rocky 4, quien fuera Iván Drago, ¿no? Y ya ahí con eso te dije todo, que representó el papel de el príncipe Adam o He-Man. Se trató de una superproducción muy lograda que más allá de que no se parecía demasiado a la serie, tenía una trama que era muy similar, pero directamente dejando de lado algunos detalles fundamentales. Un detalle es que Skeletor fue el actor Frank Langella, un hombre que fue nominado al Oscar por haber personificado allá en el año 2008 al expresidente de Estados Unidos Richard Nixon. El nombre de los personajes eran los mismos, pero se habían creado personajes justamente para la película en cuestión. A ver, y todos por supuesto recordamos su clásica cortina, es este el momento en el que nos ponemos a ver un poco la serie, y creo que el tema lo conocemos todos. A ver, escuchémoslo. La música, todos recordamos desde ya esta canción, pero lo que pocos saben es que la música de la serie fue compuesta por Shuki Levy y Haim Saban, el tema principal e incidental que se usa cuando justamente el príncipe Adam se transforma justamente en He-Man, es este en cuestión. Para la versión en castellano, el músico chileno Juan Guillermo Aguirre fue quien cantó esta canción, por lo que el tema cantado solo existe en español. Eso es muy loco porque la versión original no tiene esta canción, no tiene letra. La versión original en inglés es instrumental, pero para la versión para Latinoamérica se hizo necesaria una letra que todos recordamos. Nos preguntamos por qué esta canción no llegó a la cancha, ¿no? Para cualquier cuadro. Es la pregunta que acá se hacen muchos, totalmente. Vamos a ver entonces lo siguiente. Ah, un detalle no menor que no me quería olvidar. En Argentina, esta serie se emitió entre 1985 y 1987 por Canal 9 Libertad, cuando era propiedad del empresario Alejandro Romay, efectivamente. Vamos a ver entonces un pedacito de un capítulo de He-Man juntos y en instantes estamos de vuelta. Trabajo, trabajo y más trabajo. Cuando no estoy haciendo las tareas salvajes de Batcat, estoy trabajando encargándome de las bebidas en Palacio. La verdad, necesito unas vacaciones. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué dijiste? Dije que por qué rayos no te fijas por dónde caminas. ¿Yo? ¡Pero sí fue tu culpa! ¡No fue mi culpa! ¡Claro que sí! ¿Que no? ¡Sí! ¡No! ¡Que sí! ¡No! ¡Que sí! ¡Oh, que no! ¡Que sí! ¡No! ¡Sí! Ya basta de discusiones. ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Mm? Se suponía que deberían ayudar con la fiesta. Lo siento, Adam, pero es que este mago inútil de orco... ¡Yo no lo hice! Pues más vale que limpien todo lo que han ensuciado, de lo contrario se perderán de nuestra sorpresa especial. ¿Una sorpresa? ¿Por qué no lo dijiste? Este es un fragmento de la serie He-Man y los Amos del Universo, una serie que tuvo 130 capítulos de dos temporadas que, como no podía ser de otra manera, cuando nació en esta época que tanto queremos, los 80. Ahora escuchamos al dúo, histórico también, en este caso Tears for Fears, haciendo Everybody Wants to Rule the World. Todos quieren conquistar al mundo. He-Man sería uno, al contrario, Skeletor. Por eso estaba He-Man para combatirlo. Esto es Invasores del Espacio, los 80 y los 90, en el aire. We'll be right back. se va el dúo Tears for Fears haciendo Everybody Wants to Rule the World. Todo el mundo quiere conquistar al mundo. Estamos en www.fmoriente.com. Estamos desde Ituzaingó, Buenos Aires, en la 92.3. Nos vamos a ir a una tanda y en instantes estamos de vuelta ya con algunas canciones y algunas cositas más. Como siempre, Invasores del Espacio, los 80 y los 90 en el aire. Tanda y ya venimos. Hitachi, qué bien se te ve. Hitachi, qué bien se te ve. Con Hitachi se te ve. Se te ve muy bien, muy bien. Hitachi, qué bien se te ve. Qué bien. Hitachi, qué bien se te ve. Al chocolate águila, lo conocí de chico. En aquellas fiestas con chocolate caliente, ¿se acuerda? Y después vinieron las tortas con chocolate. ¡Mamita, qué tortas! En mi adolescencia, ya me compraba mis propias tabletas de chocolate águila y andaba poniendo chocolate por todos lados. Así un día descubrí el submarino. Y más tarde las mousse, los panqueques, los bombones. Y hoy me vuelve loco la fondue de chocolate. ¿La probó? Sí, señora. El chocolate águila me hace sentir bien desde hace muchísimo tiempo. Desde que era así de chiquitito. Chocolate águila, el nombre del chocolate. Banana, bananita dolca. Su encanto es el sabor. Banana, bananita dolca. Su encanto es el sabor, la la. Pickwick se bañó de chocolate y de gala se vistió. Su encanto es el sabor. Había una vez una vaca que trabajo no encontraba. Quería ser bailarina, pero el cuerpo no le daba. Después quiso cuidar niños, más le sobraba cariño. Al final quiso intentar trabajar en un banco. Y muy triste se sentía por tener tan mala suerte, hasta que endulzó su vida comiendo dulce de leche. Y fue así que descubrió su vocación verdadera, y entonces se transformó en una vaca dulcera. Dulce de leche Sancor, el dulce de leche con gusto a fiesta. Dulce de leche Sancor, alimenta jugando. Continuamos con más Invasores del Espacio. Justamente hablamos de golosinas, me viene a la mente. Cuando éramos chicos, ir al kiosquero representaba una aventura por dos razones. Íbamos a la búsqueda de figuritas para llenar el álbum de Monsters in My Pocket, Los Caballeros del Zodíaco o Basuritas, o directamente con el afán de alimentarnos a base de golosinas. Esos envoltorios coloridos, dorados, eran más que chocolate y azúcar envasado. Representaban una ilusión. Por ejemplo, el naranjú. ¿Se acuerdan del naranjú? Bueno, para quienes no tuvieron el placer de adquirir esto, que hoy es una rareza, aclaramos de entrada que a los fabricantes no les importaba demasiado la sanidad o la higiene, ya que se trataba de un jugo congelado en un paquete de plástico que se rompía con los dientes y después del disfrute tenía las lenguas de quienes lo probaban según cada color, ¿no? Algo parecido sucedía con las mielcitas. Jugo viscoso concentrado en azúcar que era ofrecido en distintos sabores, frutilla, banana, limón y otros. Sucede que para nosotros, allá por la década del 90, era algo nuevo, pero ya era una constante en países como Venezuela, donde hace décadas se llama bambino o chupi chupi, Perú, donde se consigue por pocas monedas si uno lo solicita como un marciano, o chups y bolis en Colombia. También a mediados de los 90 surgía una golosina curiosa pero atractiva gracias a la firma Arcor, los chicles Dinovo, es decir, goma de mascar envuelta en una base sólida de azúcar de distintos sabores que emulaba una fruta o un huevo de dinosaurio. Arcor, de manera conjunta con la revista Conozca Más, editó dos videos sobre dinosaurios para alentar la marca y vender un poco más. La chapa, por ejemplo, Stani desarrolló un largo paquete con 30 pastillas surtidas llamada La Chapa, que se compraba por 30 centavos hace ya 20 años. Lo curioso de esta golosina es que su envase contenía información educativa sobre animales. Su golosina hermana eran las Punch, cuyo valor era de 10 centavos, pero por supuesto el paquete era mucho más corto. Patrick Hernández, en este caso con Born to be Alive. Una noticia triste también que tiene que ver un poco con nuestro programa. Esta semana murió Elsa Bornemann, emblema de la literatura infantil y juvenil. ¿Por qué decimos esto? Porque aquellos que tenemos ya 30 años o 20 largos, allá por los 90 hemos leído muchos de sus cuentos. Lo triste es que nos dejó físicamente esta semana. Con un comunicado a través de la red social Facebook, la editorial Alfaguara informó el fallecimiento de la autora de 61 años. Hay que decir que entre sus obras más recordadas estaba Un elefante ocupa mucho espacio y sus colecciones de cuentos de terror, que son objeto de homenaje en las redes sociales. Queridos amigos, colegas y lectores, queremos compartir con ustedes la triste partida de Elsa Bornemann. Con su muerte se va una de las escritoras de literatura infantil y juvenil más importantes y queridas de Latinoamérica. Como sus editores y amigos, lamentamos profundamente esta gran pérdida. Siguen con nosotros su obra y su recuerdo, que nos acompañará siempre, es lo que dijo la editorial Alfaguara en Facebook. Hay que decir que las repercusiones no tardaron en llegar, porque más de una generación reconoce haber sentido terror real al leer su compilado de cuentos, como es el caso de Socorro o Un elefante ocupa mucho espacio, lideran en el podio de sus libros infantiles favoritos. El mismo libro que en 1976 había sido censurado por la dictadura militar y fue galardonado mucho tiempo después, al ingresar a la lista de honor del Premio Internacional Hans Christian Andersen, otorgado por un ente internacional que por primera vez galardonaba a un escritor argentino. Este texto es un estandarte de la libertad y un símbolo de la democracia, le dijo a Telam María Fernanda Maqueira desde Alfaguara, quien subrayó que Bornemann es una autora prolífica que escribe desde los 70, varias generaciones de lectores ya se han criado con sus libros. Escuelas, alumnos y maestros los eligen para leer en el colegio. Otros, sin embargo, recuerdan a Bornemann por el libro de Los chicos enamorados y La edad del pavo, clásicos también del género, y lo manifestaron en las redes sociales donde hubo homenajes citando sus textos. Sus libros más recientes habían sido El último mago o Willem van Boudin y Disparatario, también que han recibido reconocimientos, fueron seleccionados para integrar la lista de The White Ravens, distinción que otorga la Internationale Jugendbibliothek de Múnich, Alemania. Bornemann había nacido en Buenos Aires en 1952. Durante su vida adulta escribió cuentos, canciones, novelas y piezas teatrales para niños y jóvenes. Como dijo alguien más en su cuenta de Twitter, su vuelo, su inteligencia y sensibilidad quedarán, por supuesto, por siempre. Ahora escuchamos a la gente de Frankie Goes to Hollywood. Nos quedan pocos minutos para ir ya cerrando esta edición de Invasores del Espacio. Esto es Relax, sonando en Oriente 92.3. Oh, Rick James, en este caso con Super Freak, antes Frankie Goes to Hollywood haciendo Relax. Nosotros, amigos, ya nos estamos yendo. La hora pasa realmente volando, pero pueden encontrar este y otros programas de Invasores del Espacio en nuestro sitio de Facebook, facebook.com/invasoresdelespacio, o si no, como siempre, a través de FM Oriente 92.3 de Ituzaingó o www.elcerebrodigital.com. Mandamos un saludo a Sergio Armand y a toda la gente que nos ha estado escuchando, a María Rita Parodi, Sebastián Rosario, a Pascual Sassano, a quien lo pueden escuchar todos los días jueves de 21 a 22 haciendo el mate por esta misma emisora. Y a vos que estuviste ahí, por supuesto, el abrazo gigantesco. Agradecemos la producción de Francisco Bueno, director de la emisora. Mi nombre es Santiago Alonso y nos encontramos, ya lo saben, en cualquier momento, la semana que viene a la misma hora por la misma batiseñal. ¿Con qué nos vamos? Es la pregunta que ustedes se harán, con un tema llamado Blame It on the Boogie de The Jacksons, una canción que nos han pedido a través de las redes sociales y, por supuesto, queremos satisfacer al oyente con el pedido. Mi nombre es Santiago Alonso y nos reencontramos la próxima semana con más Invasores del Espacio, como siempre, los 80 y los 90 en el aire. Les mando un abrazo gigantesco y gracias por tanto. Chao. again. You just got the sunshine, yeah. Moonlight, good times, good times. Okay. Don't you blame it. Sunshine, you just got the moonlight, you just wanna good times. Otoño 2015, directo a tus oídos.